En Radio Goga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Goga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Ahora sí, ya estamos en el aire. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva edición del programa que le dedicamos al ambiente y a la ecología. Esto es Eco Goga y lo vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 5 de la tarde. Hacemos Eco Goga, Matías Olivera en controles. Hola, Matías. Roberto Rosenthal, que acá lo saluda con una sonrisa. ¿Cómo estás, Sandra? Pero muy bien. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, me gusta este calor, me gusta esta ceniza. Ah, bien. Me encanta. Ah, ceniza, no eran canas. No, son canas cenicientas. Bien. Robert, bienvenido nuevamente a Eco Goga. José Luis Vecina, ¿cómo le va, señor? A mí me va muy bien. Hoy se vino con la camiseta colorada. Sí, sí. Estoy independiente. Tengo todas las remeras agujerías. Bueno, eso es ecológico. No es se tira ecológico. La tela, no, no, no se tira. No se tira, se va gastando arriba de uno. Claro, totalmente. Me parece muy bien. Bueno, tengan ustedes... Todos ustedes, muy buenas tardes, eso ya lo dije, sí. Pero les quería recordar que se pueden comunicar con nosotros a través de las siguientes vías de contacto. 455-800 y 455-999. También lo pueden hacer por el Facebook, www.facebook.com/ecogoga. Y comenzamos musicalmente de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. Pasaron de las 3 de la tarde, te digo la temperatura, 27 grados, la visibilidad es de 30 kilómetros, la humedad de 37%, presión atmosférica 970 hectopascales y el viento se encuentra en calma. Pero con ceniza. Pero con ceniza, sí. Pero la ceniza apareció ahora. Esta mañana. En la mañana, sí, pero mañana sí. Hacia el mediodía, digamos. Exactamente, sí. ¿No? Mañana temprano. Así me gusta, que me digan que más sí. Del sur, por eso. Yo vengo del hoyo, yo. Bueno, Lava la Bandurria, señoras y señores, abre este espacio de efemérides. Te recordamos, en Lavadero La Bandurria tenés lavado, secado, planchado, desmanchado. ¡Qué buena esa! Y se está anexando la tintorería. Tenés los mejores precios, servicios y calidad. ¿Dónde está La Bandurria? En Ascona 3228. También podés llamar por teléfono al 1572-0109 o al celular 1533-0903. Hay promociones, ¿no? Sí, tenemos descuento todos los días a jubilados y pensionados, y los miércoles descuentos para residentes. Muy bien, aguante La Bandurria entonces. Sí, sí, si manda la ropa limpia le cobro menos. Y con agujeros menos, porque es menos superficie. Claro, claro. Vamos con los efemérides, querido Rosenthal. Sí, tenemos efemérides para hoy. El 1 de diciembre, hoy, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Bien. Enfermedad que cayó al olvido ya. Sí, ¿no? Nadie le da bolilla. Sí. No, no, dejan que crezca en silencio, porque es la idea, me parece. Pero, sinceramente, hoy ya nadie habla de SIDA. ¿Verdad? Sí, está como dormido, ¿no? Sí, nadie insiste. En el día de hoy, justamente, que es el Día Mundial de la Lucha, bueno, es el día en donde se hace toda una campaña más fuerte a nivel mundial para prevenir y para conocer más del tema. Muy bien. El 3 de diciembre, pasado mañana, es el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. Uh-huh. Porque, ¿qué pasó en 1984? A ver, acá, me toca a mí, cierto, acá sí. Tengo el machete. El 3 de diciembre de 1984, la fábrica de plaguicidas de Union Carbide de Bhopal dejó escapar 40 toneladas de productos químicos que mataron a 20.000 personas en el peor accidente industrial de la historia. Agréguese entre 120.000 y 150.000 personas que han sufrido enfermedades crónicas, incluyendo infecciones respiratorias, desórdenes ginecológicos, cánceres y daños neurológicos. La Oficina Central de Investigaciones de India reveló en 1987 que este desastre de gas había sido el resultado de una decisión deliberada tomada por Anderson, que en ese momento era el director general de la empresa, que tomó esta decisión para disminuir los costos. Claro, está en bueno. Lo que se moría, ¿no? Fecha no es risa, no me río. No, esta fecha debería servir para tomar las medidas oportunas para erradicar el uso de plaguicidas prohibidos, como el lindano, mencionan en este artículo, y prohibir de forma inmediata el bromuro de metilo y el endosulfán. El objetivo debe ser eliminar el consumo de plaguicidas, dando prioridad a la agricultura ecológica orgánica, que vamos sí, camino a eso. Nombraste el endosulfán, sí. ¿No? Que es uno de los que se usa en la las plantaciones de soja. Uh-huh. O sea, ¿todavía? Sí, sigue usando y en forma masiva y son por toneladas, ¿no? Pero ese uno ya lo puede conocer de otro lado. Todavía siguen produciéndolo, lo aplican a granel directamente, el endosulfán, mira vos. Sí. Y bueno, tenemos también el 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Capacidades Diferentes. Exactamente. En el hoyo, bueno, después les voy a dar una agenda, pero ya voy adelantando, vamos a tener una actividad que organiza el Consejo Municipal de la Discapacidad. Muy así bien. Que después ya lo voy a dar en la agenda, por ese día también. Sí, que es bueno señalar que desde esa época se cambió un poco la visión de las personas que tienen capacidades diferentes, porque antes era un estigma y que lo tenían metido, tapado, ¿no? Si tenías una persona con discapacidad o capacidades diferentes, se lo arrinconaban en algún lugar y todo el mundo trataba de olvidarse. Y no solamente eso, sino que la sociedad en general, las planificaciones urbanas incluso, uh-huh. Tampoco los tenía en cuenta. Ahora ya creo que está como legislado que todo debe acá, haber rampas, los colectivos deben tener... Acá me acuerdo, hace ya unos cuantos años, hubo vecinos que empezaron a romper el cordón de la vereda para hacer las rampas, ya que uh-huh. La municipalidad no tomaba la iniciativa, claro, empezaron a hacerlo ellos. Uh-huh. Así que... Incluso en las escuelas también esta cuestión de empezar con una educación inclusiva ha uh-huh. generado que, bueno, en los cursos, yo tengo una alumna, por ejemplo, uh-huh. que es sordomuda uh-huh. y yo doy clases de inglés. Es interesantísimo dar clases con ella porque hacemos un intercambio de aprendizajes de claro, idiomas, castellano, claro. Inglés y lenguaje de sordomudos. Así que eso es bueno. Es completito y propiciamos para que siga sucediendo, y cada vez más, ¿no? Muy bien, excelente. Muy bien. Bueno, esas fueron las efemérides del día de hoy. Y bueno, vemos que tenemos unos saluditos, unos poquitos. Hoy tenemos un día agitado. Tengo que... menciono todo lo que vamos a tener hoy. Sí, como menciona. No. Así la gente no se distrae y se queda ahí en Ecogoga. Claro. Bueno, tenemos, a ver que no lo tengo anotado, así que me tengo que acordar. Como siempre, todos los jueves, Miguel Greenberg, nuestro columnista especialísimo, hoy estrella, sí, hoy nos va a estar informando sobre el desarrollo de la COP17, que es esta conferencia sobre cambio climático que se está dando en Durban, en Sudáfrica, bueno, que se está desarrollando y que se está poniendo en juego realmente ahí, ¿no? Y la visión desde las diferentes partes del mundo, que es lo que plantean desde Argentina, desde América Latina, África, Asia. Bueno, eso creo que va a hablar. De eso creo que va a hablar, sí. ¿Qué más? Bien, dale. ¿Qué más tenemos? Tenemos también, hoy vamos a tener visitas. Va a venir de la cooperativa de Mundo Sano, Ariel Medina, con el maestro vidriero, que no recuerdo el nombre en este momento. Sí, yo tampoco. Pero bueno, lo vamos... Disculpe, pero no es el maestro vidriero. Ah, ¿no? Es el diseñador. El maestro vidriero está trabajando, lo tiene en meta soplar y hacer botella. Ajá. Y el que viene es un técnico, un químico, es el que diseña los colores de los vidrios, y bueno, por proporción, por temperatura, es una cosa bastante complicada y muy interesante. Bueno, los vamos a yo tener acá para ahí, que... me pareció fascinante. ¿Estuviste formando parte del curso de soplado sí, de vidrio? Sí, sí, no es fácil, yo pensé que era una cosa más fácil, pero no. De que soplar vidrio, hacer botella, era una pavada. Me salió una cosa que parece una berenjena podrida, pero... muy, muy buena banda ellos y muy interesante y muy vasto el tema este del vidrio. Bien, los vamos a tener acá para desarrollar un poco más el tema. Y también van a estar los concejales del Bolsón, Teresa Uve, y de El Hoyo, Paul Wisman. Van a estar ambos acá en nuestros estudios para hablar un poco de la movida legislativa en esto que tiene que ver con los reclamos desde la comunidad, desde las diferentes asambleas, los problemas de los negocios inmobiliarios y cómo se trabajan desde cada uno de los legislativos, ¿no? Sí, cómo mal se trabaja, porque realmente los vecinos muchas veces se encuentran con que el Estado está a favor del malandra que se está odiando de todo. Justamente estos dos concejales son los referentes en estos momentos en cada uno de los cuerpos deliberantes para trabajar en favor de la gente. Exacto. Y ver cómo pueden sortear estos obstáculos que se plantean. Bien, ¿y qué más? Ahí, por supuesto, hoy tenemos a Sol de Flower Power. Hoy sí viene, Sol, te estamos esperando para hablar de plantas aromáticas. Y ahora sí, entonces vamos con un tema musical, Matías, se viene la siesta, estamos... La página de sucesos, el mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha, mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón, sí. Volaron desde Chicago domingo con corbata. En una suite de Santiago, sin pisar Chuquicamata, decidieron que en mi pago sobraban la serenata. Sí. Más sola que una maleta, humidad en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La cuentita de mi Chile, los listos de Washington, la mancillan con fusiles, que acribillan la razón. Alaya sean los desfiles y el Cristo que los fundó. Sí. Los pobres no somos ricos, y el pobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos que hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. ¿Cómo se llamaba el tema entonces, José Luis Vecina? Violetas para Violeta. Muy cantada por Mercedes Sosa y Sabina. Joaquín Sabina. Bien, bueno, vamos con la agenda en este breve espacio que nos queda, ¿qué les parece? Tengo una agenda bastante hollística, pero en realidad es invitación a toda la comarca. Si alguien que nos está escuchando acá del Bolsón tiene algo para difundir de alguna actividad, algún evento que se haga en el Bolsón, sí, que tenga que ver más que nada con esto del ambiente, alguna charla, algún algo... por supuesto lo puede enviar al www.facebook.com/ecogoga o 455-800. ¿Estamos? Excelente. Arrancamos con agenda. Lo dijo de memoria. Atención. Expo Om Shanté Patagonia, un recreo para el alma, este domingo 4 de diciembre de 14 a 21 horas en el Centro Comunitario de El Hoyo. La entrada es libre y gratuita. Va a haber stands de servicios y productos holísticos, terapias alternativas, actividades, charlas, talleres, sorteos y mucho más. Y entre todos los presentes además se van a sortear paseos en velero de nuestro velerista de Puerto Patriada. A todos los interesados están invitados, y si vos tenés algo para exponer o querés dar alguna charla de algo, todavía te podés comunicar al 1561-0927. Domingo 4 de diciembre, entonces, de 14 a 21 en el Centro Comunitario de El Hoyo, Expo Om Shanté Patagonia, un recreo para el alma. Seguimos con la próxima actividad que se va a dar en El Hoyo también, pero que es una actividad realmente comarcal. Ya se la hizo acá una vez en el Bolsón y ahora se va a repetir en la plaza de los antiguos pobladores en El Hoyo. Ajá. Es la Gratiferia. Qué bueno. Para aquellos que todavía no han oído nombrar de qué se trata esta Gratiferia, es una feria donde todo es gratis, no es trueque. Claro, no, es todo gratis. Es la única feria donde no es necesario cuidar el puesto, claro, porque la feria más exitosa del mundo y la que nos abre las posibilidades de volvernos una humanidad exitosa sin guerras ni hambre. Un mercado donde nadie se llena los bolsillos y nadie se va con las manos vacías. Esta es una siembra, se está sembrando a través de la Gratiferia, una siembra de la economía de la nueva era, compartiendo con hermanos de la tierra. Trasciende el trueque, pues no hay sentido de reciprocidad. Claro. El pasaje de manos es a través del amor, no es un intercambio, no hay ni dinero de por medio, ni bonos, ni trueque, ni registro alguno. De modo que podés llevar traer nada, dice la gacetilla, y llevarte todo. Qué bueno. Y también podés traer todo y llevarte nada. Eso vos lo elegís. Con un principio ecológico, ¿no? Que es la reutilización de algo. Pero justamente le dio la tecla, señor, como dice nuestro amigo Greenberg, le diste la tecla. Minimizamos el impacto ambiental, dice la gacetilla. Minimizamos la demanda de manufacturación de productos y disminuyendo el volumen de la basura que generamos. Claro. Sembramos la intención de relacionarnos desde la cooperación en lugar de la competencia. Si está para arreglar, no está para la gratiferia, está para arreglar. Uh-huh. Ojo. Oh, si está para lavar, no está para la gratiferia. Está para lavar, lo llevas a la bandurria y después sí, claro, lo llevas a la gratiferia. Tampoco vale llevar parientes. No ponen ese ítem. No ponen ese ítem, así que no sé. Se puede llevar entonces. Si está para coser, eso sí, no está para la gratiferia, está para coser. Procuramos ofrecer las cosas de la mejor manera posible para que quienes las reciban sientan lo especiales que son. Podemos plancharlo, coserle un botón, ponerle un celofán, siempre que sea recuperado y no comprado, ya que todo lo que compramos contamina y genera impacto ambiental. Podemos llevar bolsas recuperadas para que las personas se lleven lo que les guste con comodidad. Podemos llevar paños para disponer las cosas o una mesita, perchero, etcétera. Se puede llevar también comida para compartir, por supuesto, bueno, y vamos a estar todos muy agradecidos. Claro, Bueno, esto es entonces. Y da un listado de lo que se está compartiendo en las gratiferias: ropa, libros, juguetes, CDs, cassettes, vinilos, tecnología, herramientas, bienes de uso cotidiano, arte, máquinas, muebles, lo que se te ocurra, también alimentos, producciones, servicios, performances, qué buenos servicios, está bárbaro. Sí. En otras gratiferias del país ha habido conciertos, así que llamamos a todos los músicos que tenemos acá si nos regalan un concierto. Masajes gratis, wow. Cortes de pelo, talleres de todo tipo, mesas informativas, proyección de películas, shows, música, clases, danzas, o sea, todo puede haber en la gratiferia, así que están todos invitados, toda la gente de la comarca, a ir el sábado desde las 17 y hasta las 19 en la plaza Antiguos Pobladores del Hoyo, que es una plaza muy bonita, inaugurada ahora este año, hace muy poquito. Mientras se hace esta gratiferia, también el Consejo Municipal de la Discapacidad va a estar haciendo una barrileteada. Va a haber música en vivo, va a estar tocando Tierra Negra con reggae, va a haber también rap con los chicos que hacen Real Familia, bueno, mucha música junto con la gratiferia por el festejo del Día Internacional de la Discapacidad, que se va a celebrar también en El Hoyo, en la Plaza de los Antiguos Pobladores. Muy bueno, ¿bien? Totalmente innovador esto. Sí, sí. Muy bien. Ya... ¿Vos tenías algo para comentar con respecto a la gratiferia? Se nos hicieron las 3:31, pero no importa. Sí, la verdad que me sorprendió, me encantó, porque mi hijo estaba buscando una bacha para el baño. Ajá. Y bueno, se asoció, no sé cómo se hace, y enseguida la consiguió. Ya ayer respondieron que la vaya a buscar y le dieron una bacha para su baño de losa. Muy bien, sí. Totalmente sí. Excelente, la verdad es una cosa... En el grupo se está viendo, hay un grupo en el Facebook que hacen mucho de este tipo. O sea, lo que sobra en la casa, que uno no lo precisa, lo limpia, lo arregla, lo pone en condiciones dignas, y se va allá y lo... Bien, me preguntaba el operador si tenemos Econoticias, pero vamos a ir derecho. Hoy tenemos tantas cosas que vamos a ir derecho con cosas. Ahora cortamos porque voy a dar la última agenda, digamos, que es muy importante también. Atención, porque el próximo domingo 4 de diciembre se va a realizar una gran marcha en Esquel por el no a la mina. Ajá. A 9 años de la primera marcha multitudinaria que dio origen a la lucha del pueblo de Esquel y la comarca en contra de la minería a cielo abierto. Y que hay una escalada de proyectos mineros. Así que hay que estar ahí. La convocatoria es a las 18 horas en la Plaza San Martín de Esquel. Uh-huh. Y a los vecinos de la comarca que quieran participar, se les da un celular, que los voy a pasar, es el de Paula, para acordar la disponibilidad de vehículos para acercarse a Esquel. Tomen nota aquellos interesados para ir a la marcha en Esquel el domingo 4 de diciembre. El teléfono de Paula es 1572 89 1572-8957. 1572-8957. Ahora sí, esta fue la agenda que te da todos los jueves. Ecogoga, ahora vamos con un tema musical y volvemos con Greenberg ya. ¡Pum! Ah, tanda, no era música, tanda, perdón. Espacio publicitario. Bulonería El Radal, bulones comunes, milimétricos y de acero desde 3 milímetros. Varillas roscadas hasta 2 pulgadas. Línea completa de tirafondos zincados y negros para madera. Bulones y tuercas de rueda, antirrobos y para llantas deportivas. Remaches POC y de hierro, remachadoras comunes, profesionales y a fuelle. Machos de roscar. Y nos quedamos sin aire para seguir con todo lo que encontrás en Bulonería El Radal. Todos los bulones a pasos de Plaza España, teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. Servicios de aserradero portátil La Violeta. Aserrados, cepillados, todas las medidas en toda la comarca. La Violeta, aserradero portátil de Lautaro de Francesco y María Luz Valirán. Teléfonos 45-5397 y 1563-3139. 45-5397 o 1563-3139. Aserradero portátil La Violeta. Planifique sus próximas vacaciones del 2012 con anticipación en Pulmarí Turismo. Promoción con cupos limitados a Isla Margarita. Salidas en meses de mayo y junio del 2012. Aéreos desde Buenos Aires a Caracas en vuelo directo. Aéreos desde Caracas a Por la Mar, ida y vuelta. Traslados desde y hasta aeropuerto. 10 noches de alojamiento en Hotel 4 Estrellas con All Inclusive. Precio final por pasajero en base doble, $1,250. Garantice su lugar abonando el 40% del paquete antes del 10 de diciembre de 2011. Por más consultas, comuníquese a los teléfonos 029-44-493-093 o 492-161 o acérquese a nuestra oficina situada en Perito Moreno 2871 de El Bolsón. Pulmarí Turismo, por el placer de su compañía. Fin de espacio publicitario. Vamos nomás al aire, lo estamos llamando a Miguel Greenberg para conversar con él un rato, tan interesante. Mientras tanto, aprovechamos para mandar unos saluditos a la gente que nos está escuchando. Sí, claro, le mando un gran feliz cumpleaños a Jack de Inglaterra. ¡Epa, que nos, Jack! Sí, son dos periodistas, Jack y Gaby, que están haciendo una pasantía en casa. Y bueno, hoy cumpleaños, así que le mando un feliz cumpleaños, se está escuchando. A Gladys del Desemboque, del Hoyo, ahora que está en la feria escuchándonos, le mando un saludo. ¡Ah, Gladys! Divina. Un beso para ella, sí. Y bueno, a Edu y a Marce, felicidades, que es el nacimiento de su hijo Ismael. Un cariño muy grande y bueno. Y que sigan ahí, en sí. Radio Goga. Y ahora sí, ya lo tenemos a Miguel Greenberg con nosotros. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, eso de que lo tenemos es relativo. ¿Por qué? Porque soy inmaterial. Ah, bien. ¿Y lo inmaterial no se puede tener? Es un estado de ánimo, ¿vio? Bueno, vamos con el estado de ánimo entonces de Miguel Greenberg, que nos contagia siempre. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Hablamos de la COP17? Creo que es inevitable hablar de la COP17 porque por un lado es importante en sí mismo, pero al mismo tiempo abre reflexiones que trascienden lo climático propiamente dicho y se entronca con la justicia, la demagogia política, la demografía, es decir, tiene muchas aristas, ¿no? Uh-huh. ¿Podemos empezar por el lado de la justicia? ¿A qué te referís con eso? Bien, no podemos dejar de saber en qué mundo vivimos y tenemos que saber que así como durante muchos años después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se dividía entre este y oeste, o sea, el occidente capitalista y el oriente comunista, el Asia comunista, porque no todo el oriente era comunista, el Asia comunista, después de la caída del muro de Berlín, prácticamente eso que se llamaba el mundo bipolar fue considerado terminado, ¿sí? Pero eso no ha significado que la bipolaridad desaparezca, porque hay otra bipolaridad sociopolítica también histórica, que es el norte y el sur. Cuando uno mira cualquier planiferio que está en todos los manuales de escuela, descubre que en el hemisferio norte están los países llamados desarrollados, ricos o industrialmente avanzados, y en el sur están las llamadas naciones en vías de desarrollo, que en gran parte son pobres, tecnológicamente demoradas o atrasadas. No digo atrasado para no ofender a nadie, ¿no? Pero así es como se presentan las cosas. Y peor que todo, endeudadísimas con los bancos multilaterales y las mismas naciones ricas del norte. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, vamos. Bueno, ¿por qué estamos hablando de justicia y por qué estamos insistiendo en que hay un sur global y un norte global? Primero porque el norte global actúa en conjunto, no actúa aisladamente. Nosotros sabemos que Estados Unidos, Canadá, toda la Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda constituyen un bloque. Un bloque unido no solo desde un punto de vista ideológico, que es el capitalismo, sino al mismo tiempo un bloque ligado por intereses y por compromisos entre ellos mismos. Sí. El sur tiene otra particularidad, es un sur disperso, sectarizado. En muchos casos esas divisiones sectarias y esas guerras que hay entre naciones del sur son instigadas por los países del norte, por la vieja consigna del Imperio Británico de divide y reinarás. Pero se están sublevando un poco los negritos y los indiecitos. Entonces, sobre todo desde el año pasado, desde la cumbre de Cochabamba de Bolivia, del cambio climático de los pueblos, la reivindicación que están haciendo ahora las naciones hispanoamericanas y también muchos países del África, es que el norte se enriqueció explotando al sur. Sí. Nosotros no podemos dejar de saber, aunque la historia no lo enseña, que la enorme riqueza de Europa, especialmente de las casas reales, de las monarquías, se hizo con el saqueo de las naciones conquistadas en Asia, África y América Latina. Esto no es un alegato revolucionario, sino que es una realidad de la historia, de la historia real de los pueblos. Sí. Y lo otro que el norte no admite en absoluto es que ellos han sido los mayores emisores de los gases que en ese momento están problematizando la vida en el planeta. Quiere decir que tienen en cierta medida una responsabilidad en la situación planetaria y pretenden que la cuenta la paguen todos, inclusive los que no aportaron a ese problema climático. Entonces ahí estamos empezando a hablar de justicia ambiental, y que es lo que en este momento están proponiendo en Durban, en Sudáfrica, los países representantes del sur. Y ahí, como yo he participado en dos de las conferencias de estas características, las dos que se hicieron en Buenos Aires, la COP4 y la COP10, descubría que hay un abismo, una brecha muy grande, especialmente discutiéndolo esto en su momento, ya no es el mismo, porque era republicano, ahora el negociador norteamericano es demócrata del grupo de Obama, el actual presidente, pero los representantes estadounidenses sostenían que ustedes los sudamericanos vienen con debates políticos y nosotros venimos aquí a discutir asuntos científicos. Entonces, entre la política y la ciencia hay un abismo, sencillamente porque según el cristal con que se mira. Y es esa la dificultad que sigue existiendo en la COP17. Un diálogo entre dos visiones del mundo completamente distintas y con libretos completamente distintos. Y entonces, ¿hacia dónde se está apuntando? Porque estamos nosotros en el medio, digamos. Estamos indudablemente en el medio y la lección, esto es lo que digo ahora, no es la posición oficial del gobierno argentino, porque el gobierno argentino está acompañando la conversación en los términos en los cuales la conversación está planteada. Lo que están planteando para la gente que no lee los diarios o que no se enteró que hay una conferencia de Naciones Unidas en Sudáfrica, el tema central, lo que se está discutiendo oficialmente, es un protocolo que se firmó en la ciudad de Kioto en 1997 para cumplir el convenio marco de cambios climáticos de Naciones Unidas y que está expirando sin haber logrado decolar nunca después de casi 15 años a finales del próximo año, del 2012, que era la vida útil que tenía dada esperando que sirviera para algo. No sirvió para nada porque no hubo acuerdo en la emisión de gases de invernadero, que son los que recalientan la atmósfera y que producen los trastornos climáticos que conocemos, y al mismo tiempo en lo que se prometió en la conferencia anterior, el año pasado en Cancún, que era crear un fondo verde de aproximadamente 100.000 millones de dólares para ayudar a las naciones damnificadas ya por el cambio climático a sobrevivir, fundamentalmente los países de los isleños del Pacífico, que están perdiendo territorio y se están achicando a medida que aumenta el nivel del mar, y los que han sido asolados por tsunamis, terremotos y otras desgracias climáticas. Y en la medida en que eso no se está produciendo, no solo no se ha creado un fondo verde, si tampoco se sabe si se va a prorrogar el protocolo de Kioto o si se lo va a dar por muerto y se va a empezar de nuevo otros 5, 10 o 15 años a discutir la existencia de otro protocolo. Están todos en una conversación teórica mientras el mundo sigue ardiendo, ¿viste? Sí, y cuál es, discúlpame Miguel, ¿cuál es la posición de Argentina? Argentina tiene una posición frontal y sensata, a mi entender, aunque las dificultades persisten, pero de que hay que prorrogar el protocolo, que es la única, y esto es absolutamente verdadero, es la única herramienta jurídica que tiene el mundo entero para seguir negociando. Como herramienta jurídica debemos alentarlo, digamos. Claro, porque se cae el protocolo y no hay ningún tipo, por ejemplo, el protocolo se distingue por una particularidad. En su momento, cuando se firmó, evidentemente el norte pensó que lo podía cumplir, pero no lo pudo cumplir. Era reducir en un porcentaje que se consideraba aceptable las emisiones de gases carbónicos, que son los que recalientan, en un 5 y pico% a los niveles de lo que era el año 1990. Casi como un chiste, simultáneamente con el inicio de la conferencia en Durban, Naciones Unidas informó que los organismos especializados de Naciones Unidas, especialmente la Organización Meteorológica Mundial, informó que la emisión de gases carbónicos a nivel global ha aumentado un 19%. Quiere decir que por un lado se está negociando reducirlo y por otro lado la realidad te dice que están subiendo. Entonces, como acuerdo internacional, el protocolo de Kioto es insuficiente porque hay países ricos que no lo están cumpliendo exactamente y acá viene el problema grosso. A ver. Hay naciones con ambiciones de ser potencia mundial. ¿Cuáles son? Las conocemos. China, India, Brasil, México, Indonesia, Sudáfrica, todos con afanes de ser tan ricos y poderosos como los norteamericanos y los europeos, y están recontraemitiendo gases carbónicos. ¿Qué quiere decir emitir gases carbónicos? Quemar carbón, quemar petróleo, quemar gas natural para hacer funcionar las fábricas y hacer funcionar los autos, los colectivos, los aviones y todo eso que conocemos. Estamos medio en un callejón sin salida. ¿Y entre ellos cómo es la situación? O sea, entre los competidores, ¿no? Porque compiten comercialmente, entonces, ¿cuáles son las diferentes posiciones en esta COP 17 de estos países que apuntan al poder? Bien, China y la India y los países que mencioné están viendo el mundo desde una perspectiva regional. Brasil está trabajando en común con los países latinoamericanos. Uh-huh. A nosotros, por tamaño y por cantidad de población, nos lleva algunas ventajas. Pero en cierto modo, regionalmente, las naciones se están juntando como para poder negociar con el norte con un poco más de fuerza. Lo que pasa es que el norte va a tener que aflojar, pero hay un mar de fondo que en este momento preocupa a todos, al norte y al sur, que es que los cambios climáticos están empezando a producir grandes migraciones de pobladores de los países que están siendo devastados por el calentamiento. Uh-huh. Eso no tiene que ver con tsunamis ni con terremotos, tiene que ver con el incremento de la temperatura, tiene que ver en consecuencia con las sequías, tiene que ver con la desertificación. Entonces se avecina una era de grandes migraciones y ahí es donde nosotros no estamos preparados para eso, porque somos una tentación para las grandes migraciones, porque somos un país despoblado. Uh-huh. Entonces es un tema complejo geopolítico que no depende de la ideología de quien esté gobernando, sino de la capacidad de los partidos políticos y de los científicos y de los técnicos de buscar fórmulas donde todo esto se pueda resolver sin que signifique inmolar a millones de personas. Uh-huh. Alentemos entonces para que surjan esas fórmulas lo antes posible, ¿no? Porque tampoco es que tenemos tanto tiempo como para que puedan generarlas. Efectivamente, uh-huh. Pero en el interín se pueden tomar algunas iniciativas. Por ejemplo, otro informe no tan divulgado, así como se divulgó el que la temperatura sigue aumentando, y eso lo hemos comprobado en estos días, no estamos en verano y hemos tenido literalmente situaciones de ultraverano esta semana anterior. Y han pasado, después de ese ultraverano, grandes tormentas con un cambio, digamos, de temperatura muy fuerte también, ¿no? La temperatura cayó de una hora para la otra entre 10 y 15 grados, lo cual es una barbaridad. Claro. Pero una cosa que está también documentada, que ha difundido la ONU, porque han dado estado público a una cantidad de mediciones que se hacen desde satélites, redes de satélites, e información que llegó a la FAO, que es la Organización de Alimentación y Agricultura de la ONU, uh-huh, que aumentó singularmente, lo digo lentamente para que nadie tenga un infarto, la superficie de derribamiento de árboles en el planeta Tierra. En la década del 90, de 1990 al 2000, el mundo había perdido 4,1 millones de hectáreas de zonas boscosas y selváticas. Sí. Cuando digo 4,1, estoy diciendo millones de hectáreas. Sí. ¿No? ¿Eso en cuánto tiempo, Miguel? En una década. En una década. En el periodo entre el 2000 y el 2005... eso subió a 6,4, quiere decir que en 5 años subió un 50%, lo cual es una barbaridad, porque eso está significando que hay una enorme cantidad, en algunos casos esa tala es para crear zonas de cultivo, porque la gente se está expandiendo ahí donde las tierras se vuelven estériles por sequía o por desertificación, van hacia los bosques y hacia las selvas y van a buscar terreno fértil para plantar su alimento, ¿sí? Sí. Lo que los expertos saben y lo que los campesinos que queman o talan para poder plantar no saben es que la riqueza no está en la tierra, la riqueza está en el follaje. El suelo generalmente en los bosques y en las selvas no es muy rico, no tiene en muchos casos la fertilidad que tienen otras superficies del planeta. Entonces cuando se quema, la ceniza abona el terreno, pero cuando después de varias cosechas esas cenizas han sido absorbidas por los vegetales plantados, de pronto la tierra se vuelve escasa, pobre. Y al mismo tiempo, como están sin la protección forestal, las grandes lluvias que alternan con las épocas de sequía, pues se llevan todo el mantillo fértil y dejan la tierra completamente estéril y dan pie a nuevos desiertos que obligan a los campesinos a migrar hacia otro bosque para repetir el ciclo. Bien. Estamos en el planeta en un momento de crisis, no es el fin del mundo, pero esto requiere políticas, y vos dijiste, los tiempos apremian, y es ahí donde yo me preocupo bastante porque no escucho que nuestra clase política hable de eso. Claro, la historia es que a nivel global, a nivel nacional, a nivel regional, todos tenemos que empezar a tomar posturas con respecto a esto, ¿no? A lo mejor empieza, como hablábamos muchas veces, desde lo más chiquito, desde acá, desde un lugar como la comarca, por ejemplo, ¿no? Eso se tiene que ir acrecentando, me parece que es una... nos toca a todos tener que frenar esto. Exactamente, pero yo no tengo ninguna fobia particular hacia la clase política argentina, aunque me decepciona en gran medida, pero ha pasado ayer un episodio que me ha producido enorme desazón. Bien. No es exactamente ecológico, pero deseo comentarlo. Dale, con esto cerramos, Miguel, porque sí. Acá está subiendo la temperatura también. Sí. Tenemos muchos invitados hoy. Dale. Se esperaba que la postergada votación del Senado por la Ley Nacional de la Música se llegara a ser el último día hábil en el Congreso. Sí. Y ayer estuvieron en el Congreso, en el Senado de la Nación, distribuyendo cargos para el próximo periodo, y la Ley de la Música no se votó. ¿Otra vez pasó para adelante? No pasa más para adelante. ¿Ah, no? Perdió estado parlamentario. Dios. Y es como si nunca hubiera existido el proyecto de ley, lo cual me produce una acidez en el alma gigantesca. Yo pensé que eso ya era un sí, ya iba a estar dado, ¿no? Lo que estaba dado era el dictamen de comisión, lo cual formalizaba el trámite que consistía en que los senadores la votaran en el recinto, como se dice en la jerga del Congreso Nacional, y le dieran media sanción para que después fuera a diputados. No va a ir a diputados porque ayer se firmó el acta de defunción del proyecto. Eso es antiecológico también. Yo veo hoy las fotos en el diario de los senadores que han tomado sus nuevas bancas para jurar el día 10 y ya se están repartiendo los cargos y las comisiones y las presidencias de las comisiones, todos muy contentos para las fotos, y la Ley Nacional de la Música fue enterradísima. Y eso me parece injusto, ya que hablábamos de justicia al principio. Bien. Muchas gracias, Miguel. Hasta el jueves que viene. Espero no haber sido hoy muy amargo. No, siempre tenés una dulzura especial. Gracias. Bueno, un beso a todos. Chao. A las nenas y a los nenes. Ah, bueno, ahí sí. Chao. Chao. A las aves

cuentos para sentir, asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Fin de espacio publicitario. Tres minutos, cuatro, acaba de cambiar. Pasaron de las 4 de la tarde, 27 grados la temperatura. Muchachas, estoy acompañada, estoy rodeada de hombres. Tu sueño. Envidienme. Ay, me va a matar mi marido, pero no importa. Es la verdad. Bueno, y nos visitan de la cooperativa Mundo Sano, Ariel Medina. Buenas tardes, Ariel. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto nuevamente tenerte acá. Gracias, igualmente. Y viene acompañado por Gabriel Borcelia. Buenas tardes. Buenas tardes, se adelantó. Un genio del vidrio, el mago del vidrio. Ahí. Él es el que es el responsable de modificar la estructura del vidrio, de generar un vidrio de un color, hacerlo que cambie, que sea otro color. Que si es duro, que se lo puede convertir en blando, en largo, o sea, él hace maravilla, hace magia. Magia con el vidrio, y bueno, lo estás teniendo con el curso de soplado de vidrio que se está desarrollando en la cooperativa. Exactamente, bueno, él vino justamente a chequear la calidad del vidrio y bueno, y hizo los ajustes necesarios para poder obtener los elementos que necesitamos para el curso. Pero no solamente para el curso, sino para seguir adelante. O sea, y lo más importante de todo es que se arrancó la cooperativa. Bien. La cooperativa ya está en producción. El horno ya no se apaga más. Muy bien. Así que, bueno, ahora ya empezamos a producir estas cositas. Nos trajeron acá unos regalos ya con vidrios de color. Esto es como un florerito, digamos. Tenemos también un resorte azul y esto, ¿cómo se? Y una espiral. Espiral para candelabros. Para candelabros. Gabriel, ¿qué es el vidrio? Bueno, el vidrio, lo voy a decir rápido porque todavía no se sabe muy bien lo que es, ni siquiera la gente más especializada. Es el cuarto estado de la naturaleza. Sí. O sea, así como les decía antes, todos nosotros hemos comido vidrio sin darnos cuenta. Un caramelo es un vidrio. Específicamente, lo que conocemos como vidrio propiamente dicho, son distintos tipos de materiales inorgánicos que no tienen un punto de digamos, en donde pueda pasar del estado líquido al sólido repentinamente, como el resto de los materiales. Entonces, ese estado de plasticidad intermedio le da un montón de posibilidades que otro tipo de materiales no tienen. Pero hay que saber aprovechar ese momento de plasticidad, porque una vez que se enfrió y que ya está rígido, no se le puede cambiar. No, salvo lo que hacen la segunda elaboración, como los artesanos o los vitralistas, que, bueno, lo vuelven a transformar, digamos, a su manera, o sea, con vidrio ya sólido. Pero en este caso, lo que se está haciendo en el horno de Ariel es a partir de la matriz vítrea, es decir, el vidrio desde su nacimiento, darle la forma ya que uno quiere que el vidrio al final tenga. Y lo que tiene de importante este emprendimiento es que surge de una causa muy noble, sobre todo para un lugar como este, que yo estoy fascinado, me quedaría a vivir. ¿De dónde venís? Disculpame, entre paréntesis. De Berazategui. Berazategui está entre Buenos Aires, o sea, Capital Federal y La Plata. Y bueno, y se denomina la capital nacional del vidrio. Y Ramón Gómez, que es la persona que es la que le da forma a estos artículos, porque si no, el vidrio será muy lindo, pero si no tiene forma no se luce. Allá, bueno, se lo conoce como el Maradona del vidrio. Así que ahora lo tienen acá. Lo tenemos acá en la comarca. Sí. Él se va a quedar, por suerte. Bueno, yo voy a tener que irme, pero de todas maneras, la idea es poder abastecer en un principio a los requerimientos de los artesanos de la zona en cuanto a vidrios de color, a distintas calidades de color y distintos formatos que ellos utilicen, porque la capacidad del horno no es muy grande como para hacer frasquería o otro tipo de artículos. Pero bueno, tenemos una carta inicial de colores de 20 colores, que todos habrán visto solamente dos o tres colores, el verde, el marrón y algún blanco medio verdoso. Sí. Nosotros tenemos desde... digamos, acá tenemos un azul. Azul cobalto se llama el color. Puede haber celeste vivo, turquesa, verde amarillo, rojo, naranja, blanco, negro. Y todo a partir de un 90% de vidrio reciclado, que indistintamente puede ser de botella o de ventana. Uh-huh. Obviamente ese vidrio hay que hacerle una preselección, hay que hacerle una limpieza mínima, porque cualquier cuerpo extraño que no sea vidrio, bueno, puede generar algún tipo de inconveniente después. Pero básicamente, la novedad en todo caso es que es a partir de un material ya hecho, con lo cual no solamente se limpia el medio ambiente, sino que se mejoran las condiciones de ese vidrio inicial, porque uno ya lo conoce. Claro. Entonces se le agrega un 10% de, vamos a llamarlo así muy, muy toscamente, de mejorantes de ese vidrio inicial. De manera que el vidrio que se termina haciendo, por más que surja de un vidrio reciclado, es un vidrio mucho más noble y de mucha mejor calidad que el vidrio original de las botellas o de las ventanas. Uh-huh. El tema del color, ¿cómo se logra el color en el vidrio? Bueno, el vidrio es un cuerpo, una sustancia muy particular en ese sentido. El vidrio no tiene colorantes que vos decís, con un colorante verde le doy color verde, con un color azul le doy azul. Uh-huh. El vidrio es una lava, ¿sí? O sea, es un mineral fundido a muy alta temperatura, se funde a 1400 grados. Y en ese estado, todo lo que participa para darle coloración son óxidos metálicos que por lo general tienen color negro. Sí. Pero según las condiciones en las cuales ese vidrio se funda, ese vidrio luego se le haga algún tipo de tratamiento térmico en el interín que va desde la fusión hasta el acondicionamiento que llega a los 1200 grados para que recién se pueda empezar a sacar y darle forma. El tipo de combustión, etcétera, otras cuestiones técnicas que no vamos a abundar ahora, se puede convertir de un óxido celeste, de un color celeste, hasta ir a un color dorado, pasando por el verde, por el rojo, según el tipo de óxido que sea, ¿no? Uh-huh. Y las formas ¿qué hay que hacer primero? Ir coloreando, digamos. El vidrio es como si fuera para hacer, es un hornito. Sí. Entonces vos haces una sopa, ¿está bien? Una sopa a 1400 grados. Ajá. Entonces vos le pones los ingredientes y si vos sos buena cocinera, sabés en qué momento la sopa se te puede pasar o no se te puede pasar. Uh-huh. La única diferencia es que yo no puedo poner la cucharita y probar. Pero si comemos vidrio, ¿no me dijiste? Bueno, pero ese tipo de vidrio no te lo aconsejo. La pregunta, perdóname, era... ¿Cómo dan la forma? La forma se la da el artesano, no yo, o el artista en este caso. Ajá. La forma, el vidrio se va enfriando, es como una miel, pero que una miel que se va enfriando rápidamente. Entonces, en ese interín tenés muy poco tiempo para moldearlo. Aproximadamente te puede pasar de los 1150 a 1200 grados en donde se saca del horno a la temperatura en la cual está lo suficientemente líquido y al mismo tiempo plástico para ser trabajado, y cuando se termina de darle la forma, sea en un soplado, en un prensado, adquiere su rigidez a aproximadamente los 700 grados. A partir de ahí, ese vidrio no se puede usar, porque estalla, se enfría tan rápidamente que está lleno de tensiones. Entonces pasa un proceso inmediato, que es el de relajación de tensiones en otro horno, que es un horno seco, vamos a llamarle así, no tiene vidrio fundido dentro, que es como los vitralistas conocerán, un horno de calor, ¿sí?, en donde se retarda el enfriamiento para que esas tensiones vayan desapareciendo y finalmente nosotros podamos utilizar los vasos, las botellas o lo que sea con relativa tranquilidad, porque hay que saber dos cosas. Del vidrio hay que saber dos cosas fundamentales. A ver. El vidrio cuando está caliente quema y cuando está frío corta. Ay, yo del primero me di cuenta un par de veces. ¿El segundo? Y bueno, y finalmente se hace la segunda elaboración, como dije antes, a partir ya de la gente que va a trabajar con ese vidrio frío ya elaborado. Pero lo novedoso de este emprendimiento de Ariel es que, vuelvo a repetir, que ya la forma se la puede dar uno, digamos, siempre que tenga la habilidad suficiente, que yo no la tengo, sino Ramón. Yo tengo 25 años en este tipo de trabajo, de formulaciones, de procesos y lo que sea, y nunca en mi vida agarré una caña. Que ah, eso caña, te iba a preguntar. ¿Cuántos, digamos, puestos de trabajo? No sé si decir, ¿cuántos roles, digamos, en el trabajo? Bueno, de, según de la industria y según el proceso son infinitos. Claro. Pero en este caso no somos infinitas personas, sino que somos tres, así que nos tenemos que arreglar como para más o menos uno es el que hace el emprendimiento mayor, que es lo que hace Ariel. Bueno, yo más o menos dentro de mis posibilidades darle esta vamos a llamarle calidad o cualidad al vidrio reciclado para transformarlo en otra cosa, y Ramón, que es el que hace el vidrio que finalmente se termina luciendo. Y él ahora no está porque está dando el curso. Ya lo vamos a tener en algún momento. Una pregunta, ¿hay posibilidades de una fuente de trabajo en ese lugar? Y eso hay que preguntarle a Ariel. No solamente un puesto de trabajo. Estamos calculando que en realidad va a haber prácticamente 4 turnos para trabajar. El horno, acordate que una vez que arrancó no se apaga. Entonces existe la posibilidad de hacer turnos nocturnos, por ejemplo, ¿no? Y que esté en producción durante todo el día. Toda la noche, como dijo. Sí, la 24 horas. Perdón, y por otra parte, la realidad es que Ramón necesita un par de ayudantes, porque hay la mayor parte de las piezas, por lo que es el rápido enfriamiento del vidrio, piezas mucho más complejas que estas, por ser una copa fina, que es lo que Ramón realmente, digamos, él surgió de una cooperativa de cristalería fina en Berazategui. Una copa fina requiere aproximadamente para una copa de muy alta calidad requiere 9 personas en su proceso. Uno saca una parte de la copa, otro la sopla, otro saca para hacer la pierna, otro hace el pie, otro sostiene el moldecito, otro le corta el borde, otro la lleva a este túnel de tratamiento, en fin. De manera que, porque el vidrio se va enfriando rápidamente y bueno, y se necesita una sola persona, no puede tener 8 brazos para hacer eso. Entonces, en este caso, para poder nosotros hacer piezas más elaboradas, y bueno, se necesitarían por lo menos enseñarle a un par de personas como para que ellos vengan y participen. Bien. Y Ariel, el vidrio lo están consiguiendo a través de la gente, ¿le podemos decir a la gente que siga llevando vidrio? ¿Ya tienen demasiado? ¿Cómo es? Y tenemos bastante, la verdad que por suerte tenemos bastante, pero bueno, está abierto para que sigan llevando. Los boxes que están en la entrada de la planta están habilitados para que ellos puedan llevarlo y bueno. Siempre limpios, por favor. Sí, eso sí. Lo mejor es que sea limpio, pero básicamente que esté clasificado por color. A ver, bien, claro. O sea, hay, como conocemos, hay 3 colores comerciales. Uh-huh. El semi-incoloro, que es el de Coca-Cola, no quiero decir marcas, pero bueno. Ay, no, Coca-Cola nos tiene que dar mucha plata para mencionarlo. O botellas de vino, que ahí puedo dar muchas marcas. cerveza. El de marrón de la cerveza y el verde de otras botellas de vino y de algunas gaseosas. Y de Heineken. Claro, porque digamos, en base a eso nosotros vamos a tener una base para determinada gama de colores. Y al mismo tiempo, si se pudiera separar, si no hay mucho inconveniente separar lo que es vidrio de ventana, de vidrio hueco, porque no es el mismo vidrio, entonces ahí la formulación tiene que variar un poquito para que la persona que lo trabaje y los tiempos de fusión no se desvíen demasiado del estándar. Pero bueno, básicamente con que lo dividan por colores para nosotros ya es una ayuda enorme. Clasificación, clasificando, tenemos que empezar a clasificar todo. Y si lo llevan clasificado y limpio, ustedes le regalan una botellita como esa. Puede ser. ¿Sabes lo que a mí me pone muy contenta? Que vamos teniendo acá en el programa todo el desarrollo y el crecimiento de Mundo Sano, ¿no? Desde esta lágrima. Esa lágrima. Desde esta lágrima que la gota de sudor. soplador hasta, bueno, ya con el curso de soplado, todos los diseños y el color en el vidrio. La verdad que estamos muy contentos que vaya creciendo, sí, y lo vamos a seguir difundiendo, por el laburo, sí, que estás haciendo, Ariel, y la gente que está acompañando. Y acá los alumnos. Dale, José Luis, aprovecha este momento para comentar bien qué te parece el curso de soplado de vidrio. No, me pareció fascinante, sinceramente. Primero, no esperaba encontrar una instalación como la que hay. Pensé que era una cosa un poco más rudimentaria, al estilo de acá de la comunidad. Medio hippie, ¿viste? Medio. Segundo, bueno, lo vasto que es el tema del vidrio, con la explicación de los óxidos y todo eso, que uno pensaba que era, como dice el dicho, sorprender ser botella. Lo tercero, bueno, la habilidad que se requiere y la habilidad que tiene el maestro, ¿no? Porque lo vi trabajar y él parece facilísimo. Después uno empieza a hacer intentos ahí de... Ya nos vas a tener que traer algo vos también. Sí, sí. Te hubiese traído algo, pero sí, me hubiese salido. Sí, de haber salido, trae algo. Y bueno, y lo que más me fascina es que se están yendo las botellas viejas, los vidrios, uh-huh, que quedan, claro, tirados en el basural o en la banquina, y que vuelven transformados en algo lindo, que puede ser utilizado, que puede servir para un montón de cosas. O sea, me resultó súper interesante la experiencia, pienso seguir disfrutándola. Por, y ven, bueno, algún día cuando saque algo, como la gente lo trae, cosas como otros los deberes. Bueno, Ariel, ¿querías agregar algo? No, está la invitación para, uh-huh, toda la audiencia que quiera participar de los cursos, que se acerquen allá a la cooperativa, que tengan una conversación, que vean primero, claro, de qué se trata, y bueno, y por ahí es un semillero para la gente que quiera, esté buscando trabajo y que, sí, tenga la habilidad necesaria y el talento necesario para trabajar, se puede llegar a ganar la vida con el vidrio y ayudando a la naturaleza. Claro, también, con este proyecto. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. La verdad que todos los días se aprende algo nuevo, y sí, en EcoGoga más todavía. Hoy el vidrio. Exacto. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. I can't stand losing, I can't. 23 minutos pasaron de las 4 de la tarde. ¿La temperatura en qué se mantiene o cómo aumentó? Está en 27.2 grados. Muy bien, señor. ¿La humedad? La humedad tenemos 97.1. No, eso es en Buenos Aires. ¿La humedad? 37. No, presión atmosférica era eso, 970. Hectopascales. Hectopascales, eso muy bien. ¿La vista? ¿La vista? Mala la vista, le voy a decir. Esto está desactualizado porque hay una ceniza impresionante. Sí, es verdad, lo habrán puesto al... No, dice 16 y 17 horas. Última información disponible. ¿Ves que titila? Sí. Bueno, estamos viendo el Servicio Meteorológico Nacional, señoras y señores. Les comento por si quieren verificar que les estamos dando bien los datos. Sí, por lo menos sí. Lo que dice el Servicio Meteorológico. Encontré acá una gacetilla. Escuchá, Rosenthal, que a vos te va a interesar y a toda la gente que le gusta la música acá en nuestra zona. Taller de instrumentos reciclados y orgánicos en el Pueblito Hostel. Coordina Alberto Magnin. Esto es el 8 de diciembre. De 9 a 18 horas. La propuesta es hacer música con elementos descartables, plásticos, vidrios, envases, etcétera, que son los materiales con los que se va a trabajar para producir arte. Ahí estamos con la flauta reciclada, el vidrio. En un día construiremos instrumentos de viento y percusión para formar una orquesta no descartable. Estos serán diseñados y creados a partir de los materiales aportados por el taller y los participantes. También utilizaremos y daremos nociones de los materiales orgánicos que crecen en la comarca, que sirven para la creación de instrumentos. Qué interesante propuesta también, excelente, ¿eh? Hay que llevar algo para compartir, un almuerzo, eso sí, por supuesto. Y se va a cerrar con una muestra de instrumentos y un círculo de improvisación musical. Para más información, para informes e inscripción, el cupo es limitado, tienen que comunicarse al 493-560 con el prefijo 2944 de acá de El Bolsón, o si no, vía mail a Alberto Magnin con G, ¿no? Alberto Magnin @yahoo.com.ar. Agéndatelo porque es una muy buena propuesta, sobre todo si estás en el tema de la música. Y ya que hablamos de música, les voy a recordar y voy a invitar a toda la audiencia de Ecogoga que el 21 de diciembre, señoras y señores, Radio Goga cumple su primer añito. Sí, ya le salió el diente, ¿no? Le dejó de usar pañales. Está con los de leche, se le están cayendo. Al año yo no tosé todavía como eso de los dientes. Bueno, estamos con Radio Goga. Yo no me acuerdo cuando dejé de usar pañales. Pero... con Radio Goga cumple un año y lo festejamos el 21 de diciembre acá en Radio Goga, a partir de las 6 de la tarde. Así que vayan agendándoselo, se lo ponen en el recordatorio del celular. Es gratuito, por supuesto. Va a haber bandas musicales y muchas cosas interesantes, pero tienen que venir. Sí. Vamos a estar inaugurando acá el escenario exterior, el anfiteatro que están haciendo los muchachos. Y va creciendo semana a semana. Nos gusta ver cómo crece Goga, cómo crece Cooperativa Mundo Sano y cómo crece Ecogoga, por supuesto, porque el 31 de diciembre también cumplimos un año, les voy a decir, muchachos. Así que vayan preparando el champagne, no sé. La ecocomida. La ecocomida, el champancito, todo lo que tengan. Y le decimos a Matías que vamos con un tema musical. Un corte, una pausa. Espacio publicitario. Estación Encuentro. Tacos, pastas caseras, sándwich vegetariano, pizzas, variedad de ensaladas, cerveza casera, buena onda y calidez. Estación Encuentro, el lugar al que volvemos para juntarnos y pasarla muy bien. Estación Encuentro, Perito Moreno 2865, teléfono 455-428, abierto de miércoles a domingo. ¿Qué necesita realmente un niño o niña en cada etapa evolutiva? Pedagogía Waldorf. Una educación hacia la libertad. Escuela Crisol de Micael, reconocida por el Ministerio de Educación de Chubut. Abierta su inscripción 2012. Consultas al 491-783 o al 1551-7462. Callejón del Paralelo 42, Ruta Lago Puelo. Hay gente que aún cree y apuesta la fuerza de vida y busca un nuevo amanecer. Bolsón Sound, sonido pro. Bolsón, producción técnica para eventos, equipos para sonido profesional, iluminación de espectáculos, video, alquiler de equipos para DJs y sonidistas. Bolsón, sonido profesional. Teléfono 1557-7407 o bolsón@elbolson.com. Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 493-825. Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Benedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. El vuelo del chancho está en el aire por Radio Toga. Lo podés escuchar todos los viernes de 19 a 21 por Radio Goga. Lo podés escuchar. Desde hace 30 años trabajamos en silencio, investigando, adaptando diferentes cultivos de flores, capacitando personal y abasteciendo a toda la Patagonia. Hoy queremos compartir nuestra experiencia con toda la comarca. Por eso abrimos nuestro local en Avenida San Martín 2929 del Bolsón. También nos encontrás en el puesto 11 de la feria. Flower Power, un lugar para disfrutar con todos los sentidos. Fin de espacio publicitario. Radio Goga 103.5. TikTok, hoy dejamos de lado las econoticias, hoy es tarde de cerezas. Qué lindo. Muchas gracias, Sol. Y tenemos a Sol, tenemos Sol de Flower Power. Ah, no sé qué me decía. Un poquito distraída. Ya estaba distraída, cierto. Bueno, hola Sol, hola Pini. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vino acompañada. Con el guardaespaldas, como dice. Con el guardaespaldas ahí. Que es fotógrafo, así que le voy a dar la cámara de fotos y mientras hablamos nos saca una foto. Ahí está, aprovechamos. Bueno, ¿cómo estamos, Sol? Muy bien. Muy te extrañamos bien. Sí, el jueves pasado. Sí, extraño mucho, pero bueno, es una cuestión personal que no podía evitar, así que justo a esa hora hizo que faltara. Pero bueno, acá estamos. Bien, ¿qué tenemos? ¿Qué traigamos hoy? Hoy tenemos plantas aromáticas. El otro día surgió que eran plantas medicinales, así que para la gente que se quedó como con ganas de escuchar, algo traje también de medicinales. Pero plantas aromáticas como tema central. Bien. Bueno, cuando hablamos de plantas aromáticas, hablamos de plantas con flores u hojas olorosas, digamos, ¿no? Perfumadas. Lo interesante, hoy hablábamos con alguien que el perfume de una flor no tiene precio, en realidad. Para el valor de una planta, no es un plus que se cotiza, digamos, uh-huh. ¿no? Una planta con aroma, y sin aroma... No. Porque es muy subjetivo, sí. Te puede gustar, claro, el aroma del jazmín, o puedes decir, no, es muy fuerte. No es fuerte, igual me gusta la planta. Le pongo 2 pesos. Bueno... La flor es la parte olorosa de una planta y está relacionada con la polinización. Uh-huh, mira. Los insectos son los principales agentes polinizantes, ¿sí? Lo que les atrae es el aroma, en algunos casos. En otros casos les atrae el color y en otros casos les atrae la diferencia de colores. Algunos, ahora lo vamos a ver, algunos insectos, los amarillos y los blancos, y otros los colores más brillantes. Las plantas que se fertilizan a sí mismas, las que cuando cae la semilla naturalmente se fertilizan, rara vez tienen aroma. ¿Sí? Mira. Las plantas perfumadas, por lo general, las polinizan las mariposas nocturnas y diurnas. Las abejas se ven atraídas por las plantas que tienen los colores azules, sobre todo. Y los pájaros les atraen los colores brillantes, los rojos y los amarillos. Las flores olorosas rara vez tienen colores fuertes. Eso es interesante porque cuando vemos plantas o flores de colores muy fuertes, en realidad suelen no tener perfume. Y sí, las blancas y amarillas, que son las que más perfumes tienen. Bueno, tenemos casos como el jazmín, ¿no? Claro. Que es muy perfumada. Las blancas y amarillas son las que más... La azalea, el azar... Las blancas y amarillas son las que suelen tener más perfume. Y las de colores fuertes suelen no poseer perfume. Tienen esta característica. Y después también hay... No es una creencia, sino que suele ser real que las plantas blancas tienen más resistencia que las otras. Cuando uno pone plantas blancas sobre otras plantas de color, no todas las variantes, pero suele ocurrir que la planta blanca es la que gana el territorio. El rosado también puede poseer aroma, como el clavel, la rosa. Bueno, la rosa, los rosales son los que más conocemos como plantas con mucho perfume, la peonía. Las plantas lilas o malvas o color púrpura también se le asocia con flores perfumadas, como por ejemplo las violetas. Y otra particularidad es que las plantas pueden tener aroma en las flores, pero también en las hojas y en las raíces. Hay plantas que tienen perfume en las raíces. Yo, la verdad, no conozco ninguna en particular, pero sí, pero pueden tener perfume en las raíces. Y después, dentro de las bulbosas, que habíamos hablado ya al principio de este micro que hacemos de plantitas, el lilium y los jacintos suelen ser las que tienen el lilium, que yo traje lilium y manchan las amarillas, sí. Que dejan mancha y tienen un aroma muy impresionante. Bueno, y después las plantas olorosas que se cultivan a partir de semillas y que tienen una sola floración, suelen utilizarse, esto lo hemos dicho muchas veces, suelen utilizarse para ocupar espacios que las perennes dejan por un tiempo vacíos, para que después, bueno, cuando la planta anual deja de existir, la perenne es la que surge, y entonces el jardín permanentemente está pleno de colores y de flores y demás. Y aromas. Bueno, no es mucho más para decir, digamos. Lo que te quería preguntar, discúlpame, era, porque vos siempre haces el análisis de la relación de las personas, sí, con las plantas. Ahora que estás en Flower, sí, Power, ¿cómo la gente busca una flor por el aroma o por el color o por ambas cosas? ¿Cómo la ves vos? La mayoría de la gente, sobre todo mujeres dentro de la gente, busca el color. La flor, el la color. Vista, sí. Sí, porque en general lo que hacen las mujeres que hacen su jardín intentan combinar los colores, ¿no? Entonces buscan el color. Y sí suele ocurrir que me han preguntado varias veces, plantas, flores con perfume. ¿Qué flores con perfume tenés? Claro, eso me refiero. Y a veces no tengo ninguna, digamos, porque depende, hay flores muy bellas, pero que no tienen perfume. Y después, bueno, si hay, por ejemplo, el otro día teníamos unos hermosos jazmines, y bueno, el perfume es impresionante, digamos, se sentía ahí al aire libre. Hay mucha gente que le gusta por eso. Pero en general es el color y es el tipo de flor, ¿no? Hasta ahora lo que a mí me ocurre es que la flor más llamativa es la que más gusta. Y después hay gente que sabe mucho de plantas y ahí ya hay otra historia, ¿no? Sabe cómo permanece la planta, sabe si es resistente, sabe si florece mucho, entonces prefiere este tipo de plantas. Bien. Bueno, y para la gente que se quedó con las ganas de las plantas medicinales, a ver qué trajiste. Si quieren puedo dar algunos datos que... Gracias, Sol, porque yo prometo cosas yo y... No después... soy del área, pero una compañera de la feria me dio este papelito para poder decir algunas cosas. Voy a saltear algunas. Rosa mosqueta sirve para las arrugas, para las manchas y las cicatrices. El aloe vera, ¿no? Muy conocido, para la piel seca, para las manos, para los pies y para la psoriasis. Adoro el aloe. Dicen. Siempre sí, fue. Es muy fiel, ¿no? Como producto para la piel. La caléndula, que tengo unas flores hermosas de caléndula, para quemaduras, estrías, alergias, embarazo, la panza y los pezones. Para la piel también, sí, ¿no? Después, la zanahoria, bueno, humecta, broncea y protege. el propóleo, acné, bueno, esto ya nos vamos, el urucum, bronceado caribe de la Patagonia. ¿Esa cuál? Urucum. Urucum, bronceado caribe en la Patagonia. Así es. Vamos a buscarlo. Decir, la rosa mosqueta es del psiquiatric cure de la comarca. Y después hay aceites, ¿no? También hay algunos que vienen como crema y otros que vienen como aceite. Y tenemos, por ejemplo, la lavanda, que sirve, dicen que sirve para el insomnio, los nervios y la migraña. Ténganlo en cuenta. El romero estimula la circulación y fortifica el cabello. Y la salvia, la menta y el eucaliptus como expectorante. ¿Y el diente de león? El diente de león, contracturas por estrés, reuma o verrugas. Bien. Bueno, hay que probar. Completito, completito entonces. Trajiste todo hoy, Sol. Todo un poco. ¿Qué habrá el jueves que viene? No sé. Estamos estudiándolo. Bueno, muchas gracias y los esperamos. Bueno, ¿eh? Gracias a ustedes. Nos vemos. Desde hace 30 años trabajamos en silencio. Investigando, adaptando diferentes cultivos de flores, capacitando personal y abasteciendo a toda la Patagonia. Hoy queremos compartir nuestra experiencia con toda la comarca. Por eso abrimos nuestro local en Avenida San Martín 2929 del Bolsón. También nos encontrás en el puesto 11 de la feria. Flower Power, un lugar para disfrutar con todos los sentidos. Todos hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta a su musa da la bienvenida, donde las horas pasan más tristes que ella, igual que una mueca de hija comparsa, donde vuelve a plantarse la piba más bella, dejando perfumes que la hueca de alma. Cuando llega la hora de que no hay más reenganche, y el gallego bosteza mientras cuenta la guita, el estribo tintine ante el cáliz del agua bendita. Todo está terminando, sin embargo, los tipos che se prenden al mármol, eterno testigo. Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen. Es entrecularlos, son viejos amigos. Uno tiene los ojos en humo del billar, otro a las ilusiones se las llevó al remate. El tercero es el único que se dice normal, justo el que ha vivido cuidando un empate. Agoniza la noche, se anuncia el maldito. El mozo le baldea las patas al escabio. Y uno de los tres bate al ver que está aclarando. ¡Aguante, che! ¡Hey! Son solo las luces del estadio. 4:42 y 43 de la tarde, la temperatura como 50 grados, ¿no? No, 27 se mantiene. Y estamos acá en Ecogoga, a través de Radio Goga 103.5 en el diálogo en www.radiogoga.com. Y como habíamos adelantado, tenemos en nuestros estudios al concejal del Hoyo, Paul Wisman. Buenas tardes, Paul. Gracias por acercarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. ¿Qué tal? A todos. José Luis, te presento. Bien, José Luis y Roberto. Los bueno, muditos. La habíamos invitado a Teresa V también. Nos comunicamos por teléfono con ella. Tuvo que acompañar al Lonco Carranza a Bariloche, así que pidió las disculpas por no estar falta en este con momento. Aviso. Pero bueno, ya tiene la invitación para próximo. El próximo programa. Para el próximo programa. Igual yo quería que estuvieran los dos juntos, pero bueno, no importa. Lo tengo a Paul, estoy contenta porque vino Paul Wisman del Hoyo para. Bueno, está finalizando su mandato como concejal en la localidad y bueno, queríamos que nos hagas una reseña de cuáles fueron los temas ambientales o cómo se trabajó desde el Consejo los temas ambientales de El Hoyo. Bien, bueno, voy a tener que ir haciendo memoria, pero me parece que empezamos, una de las cosas así concretas fue una declaración de interés de la producción orgánica. Ajá. Que esto dijimos, bueno, vamos a hacerlo gradual. Cuando empezamos, armamos esto de la declaración de interés, que es más bien desde lo simbólico, ya ir planteando, bueno, al municipio le interesa esto, pero no va mucho más allá de ahí. Pero después estuvimos trabajando y terminamos una ordenanza que tampoco es la gran ordenanza, pero ya deja de ser. O sea, ya es instrumental y da beneficios concretos a quienes son productores orgánicos, ¿no? Que los exime de impuestos y demás. Bien. Digo, no salió como yo quería, que le había propuesto, porque yo había planteado una serie de escalones, porque finalmente quedó como que solo beneficiaba a quienes ya certifican orgánico. Con lo que en realidad en El Hoyo solo beneficia a dos productores, que son dos productores grandes que en realidad tampoco les va a cambiar, no les va a mover el amperímetro porque con o sin ese beneficio no cambia demasiado. Y lo que nosotros queríamos hacer era ir acompañando a todos los que están interesados a que tengan beneficios como para poder seguir, sobre todo, bancando los costos de lo que quiere decir la certificación orgánica, que muchas veces en lo económico no tiene un justificativo. Uno lo hace de onda porque le copa. Ajá. Y por eso hay muchísimos más productores orgánicos que productores orgánicos certificados. Ajá. Porque a la hora de los bifes la certificación te cuesta y no hay todavía un mercado que te reconozca o te garpe. O haces orgánico o te certificás. Como que quedas. Claro, no, sería la conclusión lógica sería hacer orgánico y claro, certificado, porque ser productor orgánico no se puede en Argentina por la ley, etiquetar orgánico sin estar certificado. Claro. Pero también, esto es lo que hay que trabajar, porque hoy certifican algunas empresas certificadoras que vienen de Buenos Aires, tienen costos, tenés que pagar los viáticos, tenés que pagar el costo de certificación, claro, muy cara. Entonces, bueno, todo esto es lo la que hay que elaborar. La municipalidad no certifica orgánico, no podría certificar orgánico. Podría certificar una asociación de productores, o la misma cooperativa, o un grupo técnico que se habilite en la Secretaría de Agricultura, pero bueno. De todas maneras, está encarado el tema, y eso está bien, está bueno. Uh-huh, seguro. Después hicimos también, cuando empezó el problema de la alga, la Didymosfera geminata, el moco de la roca. Hablamos la semana pasada del moco. Hicimos toda una movida comarcal y provincial como para, bueno, nosotros desde el Consejo lo impulsamos, tampoco tuvimos el eco que tuvimos. Bueno, esto tiene que ver con también ser de un bloque minoritario, ¿no? Uno puede. Y por no venir a Ecogoga. Bueno, yo qué sé. No existíamos yo acá estoy. El año pasado. No. Está bien, no está. No me digas eso. Pareces un cura que se agarra con los que van a misa. No, porque vos antes de que empiece el programa le tenías que decir, cuidado José Luis con lo que me decís o me preguntás. No, no le dijimos eso. No, decí lo que quieras. Pero yo voy a contestar. Lo que sí se hizo una campaña de concientización, pero no fue lo que nosotros queríamos. Y de hecho me parece que también hay mucho más de ocultamiento que de divulgación. Uh-huh. En este tipo de cosas lo que hay que hacer es divulgación y campañas inteligentes para prevención. Porque una vez que se te mete en un río este tipo de alga es altamente invasiva. Si uno ve los mapas donde está en Nueva Zelanda, en el sur, o en Canadá, o en Estados Unidos, avanza y no retrocede. Entonces, acá ya se detectó en el Futaleufú, el año pasado estaba en el Futaleufú, en el río Futaleufú, y ya había cruzado para el lado argentino, y ya se habían visto un par de focos. Entonces, bueno, es como para llamar la atención. Y en realidad el laburo que hay que hacer tiene que ver con la limpieza de las embarcaciones. O sea, no es un laburo imposible. Es un laburo que tiene que ver con que en los puestos donde para la gendarmería o las barreras sanitarias o las direcciones de turismo o las cabañas donde paran los turistas, explicar, dar un folleto que diga, bueno, lo que hay que hacer. Ya a nivel nacional hay, porque Cancillería hizo campañas que tienen que ver con que los pescadores que vienen de afuera no pueden entrar determinados materiales que sean... Y es por poder desinfectar esos equipos, ¿no? Exacto. Equipos de pesca, ¿no? Y tiene que ver con eso. Ah. Bueno, así que ese fue también algo que impulsamos y que tuvimos eco. De hecho, lo trabajamos con el foro de concejales. Que eso es otra cosa que hicimos, que si bien no tiene relación con lo ambiental puramente, pero trabajamos mucho en este sentido de foro, comarcal y el foro provincial. También nutridos de la idea de cuenca, ¿no? Nosotros acá somos una cuenca, entonces más allá de los límites geográficos, el límite entre Chubut y Río Negro es el más claro ejemplo de la arbitrariedad política, ¿no? Decíamos de que como esta raya que incluso estuvo corrida mucho tiempo, 800 metros al norte, pero que es un paralelo que no se ve, no tiene, digamos... Sí, no hay ningún accidente geográfico que lo indique. Exacto. Pero bueno, la gente de Pueblo toma el agua que sale del Río Negro, ¿no? Y también las que pasan de Puyén, o sea, va el agua del río de Puyén, que ahora va colectando las dos plantas de saneamiento de líquidos cloacales, de tanto de Puyén como del Hoyo, de alguna manera u otra van al río Puyén y terminan en el lago Puelo, y entonces, bueno, esto tiene que ver con la cuenca. Las cuencas hay que trabajarlas con una visión más holística, más amplia. Y con respecto a eso del tema de cuencas, en algún, no sé si cuánto hace que no hay un foro, pero ¿se ha trabajado el tema en algún momento de la represa? De la represa se planteó el foro, no, el foro, bueno, hace tiempo, sí, la última vez que hubo reunión de foro se habló de la represa de Pueblo, se hizo una declaración, Pueblo había hecho una declaración y todos adherimos. Pero la autoridad de Cuenca, que es una reunión que se tiene que hacer todos los meses, y hace 3 años que no se reúne. Esto es como para tirar cosas que deberían suceder y no suceden, ¿no? La autoridad de Cuenca. La autoridad de Cuenca que tiene representantes de las dos provincias, de recursos hídricos de las dos provincias, del Ministerio de Ambiente de las dos provincias, representantes de los municipios y representantes de las entidades ambientales. Sí. Esto no está funcionando, o sea, está desactivado. Y bueno, hay muchas cosas que se desactivan, ¿no? En el... Así como que se caen al descuido. Sí, yo creo que no es casual también, ¿eh? No. Parece que es el descuido, pero no es casual. No es casual porque, bueno, todos estos foros que tienen que ver también con la discusión, la participación, a veces hinchan o molestan, y sobre todo cuando se estaban planteando estas dos obras grandes que tienen que ver con las plantas de saneamiento, de depuración de líquidos cloacales, que eran como grandes emprendimientos. En el caso de la de Puyén, mejor trabajado. En el caso de la del Hoyo, que no tuvo ni siquiera un estudio de impacto ambiental, no tuvo una audiencia pública, no tuvo nada. Se presentó el disquete el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Ese día estaba cerrada la municipalidad y había 10 días para observar. Esos 10 días estuvo cerrada la municipalidad porque estaba abocada a la fiesta fina. Bueno, esta es la importancia que le damos a los temas ambientales. Y después nos pasan las cosas que nos pasan. Y entonces cuando uno plantea esta cosa, pero vos pones palos en la rueda y no sé qué pelotudeces. Y bueno, pero esto es así. Mientras se discuten otras cosas, se hacen estas grandes obras. Ahora no me acuerdo, pero creo que era una obra de como de 40 millones, la de planta de saneamiento de líquidos cloacales del Hoyo. Otro trabajo que se estuvo haciendo desde el Consejo Deliberante del Hoyo junto con el de Puyén fue en el Consejo Consultivo sacar la ordenanza por la prohibición de navegación. ¿Esa te acordabas? Ahí sí hubo un laburo que, bueno, tiene que ver también los actores en todos los grupos Porque acá, pese a que el ejecutivo el oficialismo del Hoyo le sacó el cuerpo hace 2 años al Consejo Consultivo, el de Puyén no. De Puyén siguió participando, siempre fue Graciela Matio, uh-huh. Siempre fue Lucas Chiappe desde el lado de las ONG ambientalistas, uh-huh. Siempre, y los vecinos de Patriada siempre fueron, la gente de la provincia fue también Bosques, fue también Ministerio de Ambiente, Aguas, Ambiente Celeste, que está en Puelo, y la gente de Turismo. Uh-huh. O sea, desde esos ámbitos hubo gran participación. Entonces se avanzaron en muchas cosas. Realmente el Consejo Consultivo de la Reserva es un ámbito de discusión participativo buenísimo y que trabaja sobre la matriz de usos y todo eso. En ese sentido sí se logró concretamente la prohibición de la navegación a velas, que fue una pelea grosa. De la navegación a motor. Tranqui. Si me relajo. Estás con el motor de la GC. Sí, como dijiste, tenés 20 minutos, digo, bueno, tengo que meter todo en 20. Acá Matías nos da un poquito más. Sí, se prohibió la navegación a motor. Uh-huh. Y también dentro de eso se estimula otro tipo de navegaciones a métodos más, o sea, métodos no contaminantes. Uh-huh. La remo y... Pero tenía una fundamentación muy concreta lo de la... Sí, tenía un estudio del tema del agua, de la transparencia, de la falta de afluentes que lo limpien, entonces uh-huh. del impacto, de que todavía en realidad estábamos a tiempo de preservar este recurso o estas cualidades que tiene el lago Puyén, uh-huh. pero generó mucha pelea, digamos, muchos vecinos, los empresarios turísticos, muchos de entrada corcoviaron, no les gustaba nada, porque decían, mirá, la pesca, muchos viejos pobladores que están acostumbrados a la lancha y a ir a pescar, también se sentían discriminados, no, pero creo que gradualmente se va entendiendo, hay que ver qué pasa ahora, pero más allá de la vocación que tengan las nuevas autoridades municipales, esto se concretó con 2 disposiciones provinciales. Uh-huh. O sea, sale por una disposición de la dirección del IPA, del Instituto Provincial de Agua, y por una disposición de la Dirección General de Bosques y Parques, que es el órgano de aplicación en la reserva. O sea que ya hay 2 instrumentos provinciales que lo prohíben. Por otro lado, no hay quien lo controle. O sea que acá... Como que no hay una autoridad de aplicación, digamos. Concreta, el poder de policía. Claro. Pero bueno, esa es pero una está. Buena. Y dentro de todo se cumple. Por ahí hay uno que otro, pero está bien. Sí, yo creo que con el tiempo se va a ver que incluso los empresarios turísticos van a ver que si se genera otro tipo de actividades va a estar todo bien. Uh-huh. Y aparte se contemplaba a quienes tienen que usar la lancha para como medio, o sea, la gente que tiene campo en el fondo, y algún prestador por uno en Puyén y uno en El Hoyo. Pero siempre propendiendo a que tengan motores de 4 tiempos, no contaminantes, uh-huh. y que estén controlados y esto. O sea que, bueno, gradualmente eso es una mejora. Bien. Gradualmente vamos llegando al tema de la comisión investigadora. Faltan 2, ¿eh? ¡Ah, faltan 2! Sí. Bueno, al final no eran tan pocas cosas. Eran un montón. Se mataron trabajando. Sí. Bien. Bueno, tampoco. A ver. Bueno, el tema de la basura fue un re laburo. Uh-huh. De hecho, hoy... Escuché que estabas hablando con Ariel de la cooperativa. Nosotros habíamos venimos hace mucho tiempo planteando el tema de los residuos sólidos urbanos y más urbanos, en El Hoyo urbanos es un exceso, de los residuos sólidos, ponele. Y entonces venimos trabajando. Yo era presidente de la Comisión de Ambiente. La segunda reunión de Comisión de Ambiente la hicimos en el basurero, viendo lo que era el basurero, el impacto que tenía y tratando de poner el foco en cambiar esto, en jugar el proyecto que había de la provincia, que tiene que ver con los rellenos sanitarios comarcales, uh-huh. los reciclados y las recolecciones diferenciadas en origen, y un montón de cosas. Bueno, también hubo mucha pelea en El Hoyo, pero finalmente tomamos contacto con Ariel. Yo impulsé la declaración de interés de la cooperativa de Ariel, porque él se había presentado hace 2 o 3 años y estaba muerto el proyecto. Y junto con una ordenanza que planteaba 6 puntos, que tenía que ver con la concientización, la recolección separada, la relocalización de una planta de clasificación, la propensión a que se estimulen cooperativas o grupos que hagan reciclados. Esto era porque, bueno, nosotros veíamos lo de Ariel, pero había otro grupo que quería trabajar con plásticos. Y nosotros lo que veíamos desde la producción era que se usan más o menos, ahora, a ver, pero bueno, no sé, una cantidad de postes por hectárea de frambuesa para lo que es la conducción de los alambres. Uh-huh. Te hago el cálculo rápido, 30 por ponerle más o menos 160 postes por hectárea, que se usa poste de ciprés en general. Uh-huh. Nosotros decíamos, si esto se puede hacer con todo lo que es el plástico, con una matricería, digamos, hacemos un, capaz que no sea un negocio brillante, pero desde el punto de vista ambiental es un gran negocio, porque hay un pasivo ambiental que se estaría compensando. Entonces planteábamos eso, planteábamos que los orgánicos pues, se podrían hacer compostajes descentralizados, o sea, no juntar todo lo que es el orgánico del hoyo en el lugar donde actualmente se junta. Bueno, más allá de todo lo ambicioso que era el proyecto, igual el otro día fue Ariel a plantear lo que está haciendo en el hoyo y estamos contentos con eso. Fue gradual, el intendente Mario Bredi lo hizo con su estilo, o sea, las escondidas, nunca mostró el convenio, pero igual estamos contentos, yo qué sé. Es algo, es mucho mejor de lo que había antes. Se está trabajando en el hoyo con respecto a eso, arrancó y está bien. Sí, sí. Todo lleva su proceso, así que esperamos que... Sí, sí, bueno, y aparte hay que bancarse. Bueno, me como una cereza. Bueno, ¿y qué más te quedaba? Y bueno, el tema del Consejo de la Producción es interesante. Ajá. Que si bien no es directamente relacionado a lo ambiental, tiene que ver con la producción, que planteaba esto de, primero, crear un órgano, digamos, participativo dentro de los sectores que tienen que ver con la producción, para determinar las políticas de Estado de lo que el pueblo quiere hacer un poco. Y también como instrumento jugar con que ellos manejen presupuestariamente lo que es los ingresos brutos y de tasas y habilitaciones. Esto es como para decir, bueno, el mismo pueblo va definiendo su perfil, pero permanentemente, y sobre una base concreta que tiene que ver con la plata. Porque si no, uno muchas veces convoca estas cuestiones participativas y la gente se cansa porque no pasa nada, es puro bla bla. Uh-huh. Y de hecho el punto central que sí que tiene que ver con lo ambiental es el plan territorial participativo. Ahí nosotros nos enfrentamos cuando apenas asumimos con un proyecto de código de planeamiento que había sido de hecho de una consultora que no sé qué relación tenía, pero que no había sido consultado. Entonces presenté un proyecto para hacer las audiencias públicas, para ver, para digamos normalizarlas, reglamentarlas. Mandamos a audiencia pública este proyecto y bueno, más o menos se consensuó, se trabajó algunas cosas y después ahí el ejecutivo lo modificó drásticamente. Y ahí bueno, hubo una pueblada, fue realmente el hoyazo, el 11 de septiembre del 2008. Ah, mira cómo te acordabas. Y porque el 11 de septiembre es inolvidable. Claro, 11 de septiembre, fue terrible, para el hoyo fue una ¿por qué te acordás el 11 de septiembre? Yo el 11 de septiembre del 2001. No, yo, porque también es el golpe de Estado de Allende. Claro. Ah, yo también es el Día del Maestro. El Día del Árbol, muchísimas cosas, digo, por eso. Yo me lo acordaba por ahí. Por el 2001. Por el 2001. Sí, también. Pero lo del hoyo fue fuerte para lo que y lo la del hoyo, realidad fue realmente... Y habían 200 personas, se fueron rodeados de la policía, escoltados los concejales, porque realmente estaban ellos imponiendo algo que se le había dado participación al pueblo y se estaba haciendo todo lo contrario. Pero a partir de ahí se armó un laburo muy importante, coordinado por un geógrafo, usado con la matriz técnica con, ¿cómo se llama? Santiago Bondel, que uh-huh. es un tipo que sabe un montón. Participó la gente de la tecnicatura que se hace acá de gestión ambiental, la Universidad de Esquel, la Universidad de Río Negro, no sé si participó, pero sí la del Comahue. Y con muchas reuniones en todos los barrios y se fue definiendo, y esto tenía que ver con lo ambiental. Porque una de las cosas que el pueblo definió es que quería conservar esta matriz productiva, desde la pequeña rural. Producción, rural. Entonces, bueno, el pueblo salió a escribir la letra de lo que quería cuidar. Y eso me parece que fue importante. Uh-huh. Lástima que no se llegó al final. Claro, todavía no se aprueba, digamos. No, porque ahí faltó de vuelta la vocación del Ejecutivo. Son ahí los obstáculos que tenemos. ¿Quién queda para tomar la posta ahora? Porque, claro, no, porque son las cosas. No, mirá si te causa gracia. Esas son las preguntas difíciles. Sí, sí. No, bueno. No, no, hay gente todavía. Sí, que está, quien asume como intendente es Mirko Sudruk, participó del proceso del plan territorial. O sea que él debería sostenerlo. Uh-huh. Y él estuvo en contra del proyecto de Breide también. O sea que hay un par de fundamentos. Está muy. Muy presionado por gente de su propio entorno que quiere que no se respete para nada o quiere hacer todo de nuevo. Me parece que cuando uno hace un proceso participativo, si no llega a nada, después hacer otro proceso participativo es mucho más difícil, porque la gente dice, ¿para qué me hacen laburar si después no se hace nada? Sí, que es la idea de desalentar a la participación popular, me parece. Es la idea de los que tienen esa idea. Claro, sí, tal cual. Claro, Paul, nosotros militamos otra cosa. Quiero claro. ir al tema de la comisión investigadora. Está interesante, pero ya nos pasamos de... Hay gente afuera. Bueno. Es el Radio del Plata. No sé, es Radio Goga, es Radio Goga. No es Radio del Plata, es Goga. Pero contanos... ¿En qué quedó? ¿En qué quedó lo de la comisión investigadora? Bien, nosotros finalmente presentamos el informe, y es un informe en el cual está detallado cómo fue el proceso de venta, y en el que nosotros un poco lo definimos como plagado de irregularidades que a nuestro criterio hace imposible hacer una demanda de nulidad absoluta. Mencionamos el jueves pasado los vicios que ha tenido esto. Todo. O sea, todo es forzado, lleno de mentiras, lleno de malos procedimientos. Es una maniobra, yo qué sé, escandalosa en algún punto. Que tiene como cómplices a los representantes del pueblo. O sea, la gente que fue votada por el pueblo es la que hizo esta entrega. Uh-huh. Esta entrega que, más allá de que las mil y pico de hectáreas, entrega tierras que eran ocupadas por otros pobladores. Esta es la traición jodida, ¿no? O sea, andás a ver por qué. Esto tampoco lo podemos determinar nosotros. Bueno, por guita seguro. Yo no sé, nosotros llegamos a mostrar todo lo que es irregular, claro. Y decimos, con esto hay que elevarlo a un estudio jurídico para iniciar las acciones del caso. En realidad, si la justicia anduviera bien, ya con todo el ruido que tuvo, debería haber agarrado algún fiscal y ya debería estar la causa iniciada. Por oficio. Pero claro, pero bueno, la justicia anda como anda. O sea, pero Enrique más Alejandro allá Korn, de... La mujer de Enrique Alejandro Korn, es miembro del Colegio de la Magistratura. Ella estuvo votando y eligiendo jueces. O sea, esos jueces son los que sentenciaron cosas que lo beneficiaron y que difícilmente se van a tirar en contra. Claro. De hecho, vimos el allanamiento a Merino el otro día, la cautelar que le hicieron, que no se puede acercar al Consejo. Hay un montón de cosas de coerción. Acá se ve... Y esto... El poblador de esa zona, Ambrosio Merino, no puede acercarse al Consejo Deliberante. A 200 metros. No solo él, y son como 14 kilodranes también que no pueden acercarse. Por una cautelar, porque le hicieron una causa de privación ilegítima de la libertad a Bondel, Santillán y Rosales. Hicieron una denuncia que fue de tratamiento expedito de un juez, o sea, la denuncia se hizo el viernes a las 11 de la noche y el sábado de la mañana ya tenía la orden firmada por el juez. Yo, cuando Mario Breide me amenaza a mí, que yo tuve tres denuncias, le hice a Mario Breide. Una es porque me amenazó, me dijo, te voy a hacer cagar, la primera, fino. La segunda, me enteré que... La segunda fue cuando dijo que yo era el amante de Silvia Larenas, porque no sé qué, tenemos un bloque. Y la tercera es cuando dijo, bueno, me entero por otro lado, porque un policía habla con otro, que estaban armando una causa de que yo era traficante de droga, había prometido un terreno y plata a algunos milicos y todo. Me como otra cereza. Yo hice las tres denuncias en tribunales. O sea, nunca llegó a haber una orden del juez de nada. O sea, a los dos meses se presentó algún fiscal con algún escrito, se archivó la causa. Pero acá, este caso de Merino, de hecho, primero llega esto, a las pocas horas ya le hacen esta cautelar que no se puede. Aparte, que no se puede acercar a 200 metros del Consejo Deliberante, quiere decir que Merino, para venir a Bolsón, tiene que ir por Maitén. Claro, eso iba a decir. ¿Cómo hacer? Claro, porque no puede pasar por la ruta. ¿Qué significa? Que están controlándolo todo el tiempo. Oh, mira, ahí claro. Está pasando. No, es 180 metros. No, pero yo esas cautelares las conozco, que no te acerques a determinada persona porque tenés pero un lugar público. No, no, bueno, acá no se puede acercar a la persona, a ninguna de estas tres personas, a los lugares donde trabajan las personas, a los lugares donde se recrean o donde habitualmente pasan esas personas. O sea, si esa persona va a comprar a lo de Dudy, no puede ir más a lo de Dudy, Ambrosio, por el término de 15 días. Pero los jodidos fue lo que pasó ayer, que le desembarcaron como 50 policías, sí, con 15 camionetas, motos, caballos, se apostaron como si el tipo fuera un narco absoluto. La policía local del Hoyo, la brigada de inteligencia, la criminalística de Esquel y la división de asuntos rurales, todos ellos allanaron a las 5 de la mañana a esta familia Merino. Bueno, la Constitución dice que no se pueden hacer allanamientos de noche. No. Si uno ve la meteorología, ayer amaneció, o sea, salió en el horizonte el sol a las 6:10, cosa que en lo de Merino sale como 5 horas más tarde porque está al pie del cerro que tapa la salida del sol. Pero bueno, estos son tecnicismos solares. Mm. Pero bueno, más allá de esto, esto quiere decir que acá hay una presión. Y la síntesis de toda esta historia es así. Es, evidentemente, acá está... Claramente, en el Hoyo se ve cómo opera el poder económico con el poder judicial, con el poder político, absolutamente imbrincado. Y por otro lado, se ve que por primera vez el pueblo está moviendo esa estructura, está como agarrando esta trama y deshilachándola, ¿no? Y haciéndole resistencia. Y fuimos a dos o tres reuniones de Consejo Liberante. También tuvo que ver con en la marcha del 19 acá de la comarca de Pie. Tuvimos mucho apoyo y de hecho hubo gente que participó después en las reuniones nuestras. Finalmente, fíjate lo que pasó. Ayer los concejales hicieron una nota diciendo que no van a sesionar más hasta el cambio de mandato. Entonces este tema quedó en el limbo absoluto. ¿Me dejas? Bueno, es lo que nos con pasa. Con razón que lo querías dejar para el final. Pues ya... claro, pero lo que nos pasa, o sea, es esto. No, Sandra, va a haber más sesiones de Consejo Deliberante en el Hoyo. Hasta el 10 de diciembre. No, que cambia, ¿no? Pero no, aparte de que cuando cambian, el que asume tiene que empezar todo de nuevo. O sea que este tema, si fuera por ellos, queda archivado. Pero por suerte, el otro día se lo dimos a los legisladores provinciales del Frente para la Victoria, que lo tomaron. Anselmo Montes es un diputado socialista, que es un jugador absoluto. Hoy nos llamaron de quien va a ser el próximo fiscal de la provincia, el fiscal general. Ayer el bloque de Nuevo Encuentro de Diputados Nacionales, con la firma de Sabatella, Heller, Rivas, Rossi y Basteiro, se expresaron a favor de la comunidad del Hoyo, defendiendo esto, diciendo que esto no se transforme en otro Mocase, ¿no? Como lo que pasó en Santiago del Estero. Entonces esto ya se nacionalizó, acá se les escapó la tortuga y la cosa va a trascender. Así que me parece que es importante porque tiene que ver con todo lo que está pasando en la comarca, que es esto, el poder concentrado que se enfrenta al pueblo. Y creo que lo que pasó allá en el Consejo Deliberante de Bolsón y lo que pasa en el Hoyo es exactamente lo mismo. Es... los políticos venían siendo como los escribanos del poder, traicionando a su pueblo. O sea, los mismos tipos que los votan, una vez que asumen, estos tipos los traicionan. Y ahora nos damos cuenta que no, que hay que meter políticos en el Consejo Liberante, porque si no estas cosas no se desarman. O sea, está bueno tener asambleas, está bueno hacer marchas, está bueno... pero si vos no tenés gente en el lugar adecuado, si no tenés gente en la legislatura, gente en los Consejos Liberantes, y la pelea es mucho más difícil. Sí, verdad. Bien. Bueno, una muy buena conclusión. Al final nos dejás con un aire de esperanza y queremos ese tipo de políticos, entonces. ¿Alguna propaganda? ¿Quién auspicia? Auspicia el Nuevo Encuentro. Ahí está. Estamos haciendo el Nuevo Encuentro, ya lo hicimos en el Hoyo y ahora vamos por la comarca. Nos vamos a seguir encontrando. Porque en realidad es una lógica distinta, que es un partido que lo hacemos los que lo hacemos. No viene con nada de arriba, no viene con un caudillo, no viene con nada. Si de flaco nos juntamos, hacemos esto, estamos atrás de esto y discutámoslo. Bien. Muy bien. Paul, muy bien. Te agradecemos mucho este Nuevo Encuentro acá en Radio Boga. Es la primera nota que te hago en estos estudios. Cierto. Así que muchas gracias por haber venido, muchas gracias a ustedes, disculpen la demora a los que están esperando, compañeros, amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, cuidado, no se pueden acercar a 100 metros de la ruta 40 porque ustedes...